Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Puntos de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Ya está en marcha el quinto programa de garantía alimentaria de El Saliente, dirigido a familias en riesgo de exclusión social, a personas mayores de 65 años y también a personas dependientes o con discapacidad con escasos recursos económicos. Se trata de un proyecto de gran calado social que abarca buena parte de la provincia de Almería. Hoy les contamos con detalle en qué consiste este proyecto y quiénes pueden ser beneficiarios. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El programa de garantía alimentaria dirigido a familias comenzaba a mediados de septiembre y en octubre ha comenzado el de personas mayores. Para conocer un poco mejor este programa y sus objetivos vamos a hablar con Vanessa Díaz, gerente del Saliente. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué es el programa de garantía alimentaria? Bueno, este programa es sin duda uno de los programas que creo que más calado social tiene en estos momentos. Es un programa financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y su objetivo principal es llevar día a día a la casa de familias con menores, con hijos a cargo y a personas mayores dependientes que tienen escasos recursos económicos que no les permite pues tener una nevera con los alimentos básicos para tener una alimentación adecuada. Lo que hacemos es que preparamos en las dos cocinas propias que tiene la asociación, tanto en Almería, en Huércal de Almería, en las instalaciones de la Maestranza, y en Albox, en la residencia de personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Mira, y desde allí elaboramos diariamente por los menús que acercamos a los domicilios de aquellas personas que por una situación en muchas ocasiones puntual, pues ahora no tienen unos recursos económicos mínimos para tener lo que se considera como una alimentación adecuada. Hablamos de diferentes tipos de destinatarios, ¿no? Efectivamente, como te comentaba, hay un programa que es el que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que es el que va dirigido a las familias con hijos que tienen escasos recursos. Estas familias, pues suelen ser familias que al menos suelen ser tres miembros y cuentan con una renta per cápita bastante bajita que no les permite, pues lo que te comentaba anteriormente, tener la nevera llena con productos de primera necesidad. Lo que hacemos es elaborar un menú compuesto por un primer plato, un segundo, postre y pan, sobre todo teniendo en cuenta pues la dieta que tiene cada uno de los miembros, por eso tiene que venir una prescripción médica y lógicamente no atendemos tampoco a todas las familias de toda la provincia. El programa está focalizado en determinados municipios, sobre todo en la zona del Bajo, en la comarca del Bajo Andarax y en la comarca de la Almanzora. Eso es uno de los programas, por un lado, que es el que gestiona la asociación, y otro programa que va dirigido a personas mayores con escasos recursos, el que gestiona la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad. Ese programa va dirigido, pues como tal y como te comentaba anteriormente, para personas mayores que tienen una renta per cápita bastante bajita y que además suelen tener algún grado de dependencia que le hace que estén un poco más torpes para también ir a comprar los productos que necesitan y demás. Y los requisitos económicos pues son muy similares y en la comarca en la que se lleva a cabo es la misma la que comentaba anteriormente. Lo que pasa que ahí quizá hay una mayor intensidad en la comarca de la Almanzora, sobre todo en el municipio de Albox, que es pues donde se actúa principalmente. Vanessa, vamos ya por la quinta edición. ¿Qué balance hacemos hasta la fecha? Bueno, pues el balance es bastante positivo, entre comillas, uh-huh. Porque efectivamente contamos con el apoyo de la Administración para llevar a cabo este programa que es tan necesario. Y hasta el momento pues hemos llevado a domicilio 88.520 menús. Esto es un volumen de menú muy elevado. Es positivo porque la Administración apoya este tipo de actuaciones, pero también tiene otra lectura, y es que sigue habiendo muchas familias que ahora mismo no llegan a tener una renta mínima que les permita tener cubiertas sus necesidades básicas, y necesitan esta serie de programas para al final tener una alimentación digna, que va pues en beneficio de un correcto desarrollo, sobre todo en colectivos tan importantes como pueden ser los menores o en los mayores, que tienen una repercusión totalmente inmediata en cuanto al estado de salud. En este último programa se nos ha aprobado el reparto de unos 18.000 menús para familias y 2.621 menús para personas mayores. ¿Se puede decir que esto es suficiente? Pues creo que no, porque realmente el programa tiene una duración limitada. Lo que hace la asociación y la fundación es intentar alargar el programa lo máximo posible. Siempre intentamos que en momentos importantes, como en fechas tan señaladas como puede ser Navidad, Semana Santa, en la medida en la que la asociación y la fundación puede, damos continuidad al programa para que no haya un parón entre una edición y otra. E incluso hemos buscado también colaboraciones con otras administraciones y otras entidades públicas y privadas para darle continuidad. El año pasado Fundación 11 apoyó un programa que presentamos para que pudiéramos atender en el periodo en el que no teníamos financiación por parte de la consejería a personas con discapacidad que cumplían los requisitos que venían marcados en el programa de garantía alimentaria, sobre todo porque veíamos que había casos de emergencia social que no podíamos desatender. Sí que es verdad que hemos intentado poner iniciativas con entidades privadas en los diferentes municipios, pero al final cuesta. Al final cuesta porque es verdad que luego también hay muchas empresas privadas que tampoco están teniendo una situación especialmente buena y les cuesta pues poder apoyar iniciativas de este tipo, aunque nosotros pues no cesamos nuestro empeño de que no haya un parón en este tipo de actuaciones tan importantes como la que llevamos a cabo con este programa. Vanessa, las personas que nos estén escuchando en este momento, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse para obtener más información y ser posibles beneficiarios de este programa? Bueno, Clara, pues la información pueden acceder a ella en el teléfono de la asociación. El teléfono de la entidad es el 950-620606. Y bueno, lo ideal sería que preguntaran por la trabajadora social de la asociación. Independientemente de ello, deberían de acudir a los servicios comunitarios que les correspondiera por la zona en la que viven, ya que ellos son los encargados de derivar a aquellas personas que están en una situación de emergencia social y que cumplen los requisitos que vienen establecidos en el programa. Además, es importante porque el hecho de que ellos sean el primer canal de comunicación le va a aportar más información sobre qué entidad es la que puede responder a las necesidades que tiene. Nosotros, como comentaba en las preguntas anteriores, tenemos un ámbito de actuación limitado en la comarca del Bajo Andaraz y en la comarca de la Almanzora. Pero hay otras entidades que tienen concedido este programa y que atienden otras localidades. Pero bueno, independientemente de ello, nosotros siempre tenemos abiertas las líneas para todas aquellas personas que necesiten información, y les invito, si quieren, simplemente a que contacten en el teléfono que he dicho anteriormente y la informaremos pues con la mayor precisión posible cómo actuar en su caso. Vanessa Díaz, gerente del Saliente, muchísimas gracias y enhorabuena por esta gran labor social. Muchísimas gracias a ti, Clara. Se lo estamos contando, uno de los objetivos del programa de garantía alimentaria es la prevención de enfermedades derivadas de hábitos inadecuados de alimentación, proporcionando una dieta nutricionalmente equilibrada. Y de eso saben y mucho en el servicio de catering del Saliente, que cuenta con nutricionista propia. Ángeles Carmona es directora del catering. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. El programa de garantía alimentaria es uno de los servicios más destacados del catering. ¿Qué ofrecéis desde vuestras cocinas? Pues ofrecemos un menú variado, saludable y adaptado a las distintas intolerancias o patologías que puedan tener nuestros usuarios. Un menú variado porque ofrecemos un primer y un segundo plato que no se repite ningún día en el mes. Saludable porque está basado en la dieta mediterránea con productos frescos de nuestra granja. Y adaptado a cualquier intolerancia o patología que puedan presentar nuestros usuarios, como diabetes, dietas bajas en sal, intolerancia a la lactosa, celiaquía, vegetariano, etcétera. Estamos hablando, Ángeles, del reparto gratuito de miles de menús para familias necesitadas, personas mayores o en situación de dependencia o discapacidad. Se trata de una labor social impagable. Pues sí, es una labor social impagable porque supone que una persona con riesgo de exclusión social o mayor en situación de dependencia o discapacidad tengan garantizada la comida principal del día, que es mucho. Y esto es algo muy importante, que nuestra entidad apuesta por esta labor social hacia las personas más necesitadas. Este es un programa estrella, el programa de garantía alimentaria, pero sin duda el catering del Saliente no deja de crecer y se consolida como uno de los servicios más importantes que presta la entidad, ¿no? Así es, porque somos el soporte prestando servicio de catering a todos nuestros centros, guarderías, centros de día, residencias y además a distintos centros externos que gestionamos y el propio programa de garantía social, o sea que sí. ¿Cómo va la línea de celebración de eventos? ¿Habéis recibido finalmente formación para este servicio? Pues sí, estamos apostando por esta nueva línea de trabajo y para ello tenemos previsto realizar con todo el personal de las dos cocinas, la de Almería y la de Albos, un curso de especialización de platos para poder dar respuesta a esta demanda cada vez más importante que tenemos. ¿Qué supone para el catering El Saliente esa ampliación y desarrollo del servicio que presta en la actualidad? Pues supone una apuesta por la innovación que tiene como fin optimizar recursos y contribuir a seguir creciendo para poder ser cada vez más competitivo en este ámbito de la discapacidad, sí. Vamos con datos. En 2016 han salido de las cocinas del Saliente más de 200.000 menús. El objetivo es seguir creciendo. Sí, para ello buscamos la gestión de nuevos centros, nuevas líneas de trabajo, como esta que hemos estado comentando antes de los eventos, y que nos ayuden a crecer de manera más sostenible. Estamos en la recta final del año, Ángeles. Como siempre por estas fechas nos gusta recordar que van a comenzar en breve las celebraciones, las comidas de empresa, por Navidad. ¿Cómo se presenta el mes de diciembre? Sí, ya estamos en la puerta de este periodo en la que casi todos los trabajadores celebran comidas de empresa. La llegada de la Navidad, desde luego, se celebra, por supuesto, con menús típicos para estas fechas, menús que son más elaborados y que requieren más dedicación. Dedicación, ¿no? Sí, como el corte de marisco, las carnes, pescados con salsa, marisco, etcétera. ¿Habéis recibido ya los primeros encargos o todavía están siendo remolones? Estamos en ello. Estáis en ello, ¿no? ¿Con qué novedades se afronta este periodo vacacional, lo que es la Navidad? Pues, como he dicho antes, menús que son más elaborados, que no se los suelen comer nuestros usuarios normalmente. Les pones unos langostinos, les pones un coste de mariscos, que eso no son comidas que normalmente ellos se ponen muy contentos, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, que las mesas invitan a degustar todo lo que en ellas se ofrece en estas fechas. Hablamos siempre de productos de primera calidad, con sabor tradicional y siempre ese equilibrio nutricional, porque lo recordamos, lo comentamos constantemente, hay una nutricionista que se encarga de eso. Desde luego, nuestra nutricionista es la que supervisa todos los menús y que garantizan que sean equilibrados, variados, saludables. En ello, desde luego, no escatimamos recursos, desde luego. Ángeles Carmona, responsable del servicio de catering del Saliente en Almería, gracias. Muchas gracias, Clara. Y hablando de comida en estas fechas en las que celebramos el Día Mundial de la Diabetes, desde la Fundación para la Diabetes se ha enfocado la campaña de este año en el binomio mujeres y diabetes, y es que las mujeres son un elemento clave en la adopción de hábitos saludables. Tenemos al teléfono a la doctora Alicia Picón, que es la directora de Unidad de Gestión de Endocrino y Nutrición del Hospital Torre Cárdenas. Doctora, ¿qué tal, Alicia? Buenas tardes. Buenas tardes. Los datos son contundentes. Hasta un 70% de diabetes tipo 2 se podría prevenir mejorando simplemente el estilo de vida a través de una adecuada nutrición y más ejercicio físico, ¿no? Pues sí, efectivamente, una alimentación más sana y natural, como la conocida por dieta mediterránea, pues puede evitar incluso retrasar la aparición de algunas enfermedades tales como la diabetes. Si a todo esto además le añadimos una actividad física de forma regular, adaptada a las posibilidades que tiene cada persona, pues podemos disminuir el riesgo de la obesidad, que tanto influye en el desarrollo de una diabetes, sobre todo de la tipo 2. Las mujeres y las niñas son agentes clave, lo decíamos en la presentación, en la adopción de estilos de vida saludables para mejorar la salud y también el bienestar de generaciones futuras. ¿Por qué, doctora? Bueno, es que desde el enfoque de nuestra sociedad, efectivamente el papel del sexo femenino es muy importante, ya que en el desarrollo de los hábitos saludables, porque sobre la mujer recae la mayor responsabilidad en lo que es la adquisición de los alimentos, la preparación de la dieta y, por supuesto, es clave para la transmisión de las costumbres alimenticias. La idea es capacitarlas con acceso a recursos, a conocimiento, para ayudarlas, como está diciendo, a prevenir la diabetes de tipo 2. Y es que una de cada 10 mujeres tiene diabetes. Es importante, por tanto, el acceso a medicinas, a tecnologías, ¿no? Por supuesto. Es muy importante facilitarles información suficiente, pero ya incluso desde la escuela, o sea, dándole unas normativas y unos conceptos básicos, a través pues de medios audiovisuales, de nuevas tecnologías, de internet, de televisión, haciendo cursos pues de tipo formativo, e incluso pues también estimulando desde los centros de salud la prevención de factores desencadenantes de la enfermedad, fundamentalmente como es la obesidad, el sedentarismo. Pero también no solo hay que promocionar a las mujeres, sino también al resto de la sociedad, efectivamente. En la actualidad hablamos de que hay 415 millones de personas con diabetes, de ellas casi 200 millones son mujeres, y se prevé que para 2040 la cifra llegue hasta los 640 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Ahí es nada. Pues sí, la verdad es que resulta, vamos, un poco de susto. Pero efectivamente el aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus, sobre todo de la tipo 2, es debido a que hay un aumento muy marcado a nivel mundial de la prevalencia de la obesidad. Estamos hablando ya no solo de diabetes y obesidad, sino de diabesidad. Es decir, o sea, de una unión muy estrecha entre la diabetes tipo 2 y la obesidad. Y esto es debido pues también a la disminución de la actividad física en la población, a los cambios de los hábitos alimenticios y otra serie de factores. Según datos de 2015, doctora, la diabetes representa el 12% de gasto en atención sanitaria, ¿no? Pues sí, pues supone un capítulo muy importante. Este capítulo, pues podemos decir que se reparte, por una parte, en lo que es el gasto usual del diabético, pues como puede ser sus pastillas, sus antidiabéticos orales, su insulina, las bombas que utilizan algunos diabéticos tipo 1 para la infusión constante de insulina, las tiras reactivas que utilizamos para los medidores de glucosa, los sensores de monitorización continua de glucemia. Esto es lo habitual y diario. Pero lo más importante también, fundamentalmente, es después el gasto que suponen las complicaciones que desarrollan los diabéticos, precisamente por un mal control metabólico. Uh-huh. Entre ellas, pues tenemos complicaciones agudas que nos obligan a una hospitalización, pues en el caso de una bajada fuerte de glucosa, no una hipoglucemia, o de un cuadro de descompensación con niveles altos de glucosa que produce una cetoacidosis. Y hablando de... Por otra parte, tenemos las complicaciones crónicas, que también son importantísimas, porque son secundarias pues, a complicaciones de tipo vascular, de vasos pequeños, como es la afectación ocular, la retinopatía, que produce un porcentaje muy alto de ceguera, la nefropatía, que da lugar a una insuficiencia renal y en muchas ocasiones pues al tratamiento con diálisis o con trasplantes, la neuropatía, o con problemas de vasos mayores, como puede ser pues, las amputaciones de extremidades por enfermedades arteriales, pues accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias. Todo eso es lo que compone la mayor parte del gasto de lo que es la diabetes. Por eso es su importancia de intentar controlarla lo mejor posible y evitar esas complicaciones. Y otras consecuencias, como por ejemplo que las mujeres con diabetes tipo 2 son casi 10 veces más propensas a padecer una enfermedad del corazón, y las mujeres con diabetes tipo 1 tienen un mayor riesgo de aborto o incluso de tener un bebé con malformaciones. Efectivamente, la diabetes tipo 2 se asocia con frecuencia o se incluye dentro de un síndrome que llamamos síndrome metabólico, en el cual no solo existe la diabetes, sino que también se añade pues la hipertensión arterial, las alteraciones de la grasa o la dislipemia y la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal. Todo esto hace que aumente los factores de riesgo cardiovascular y efectivamente las personas que padecen, las mujeres que padecen diabetes tipo 2, sean más propensas a problemas y a complicaciones cardíacas. Uh-huh. En cuanto a la diabetes tipo 1, pues las mujeres con este tipo de diabetes presentan un mayor riesgo de aborto y de malformaciones fetales, sobre todo si no existe un buen control de la glucosa antes de la concepción y en las primeras semanas de la gestación, ya que en ese periodo de tiempo es cuando se forman los diferentes órganos del embrión. ¿Cuáles son los datos en nuestra provincia? ¿Cuántas personas están afectadas por diabetes? Bueno, la verdad es que en esta provincia estamos prácticamente a nivel, como en Andalucía, un poco por encima de la media de las otras comunidades autónomas. La prevalencia suele ser aproximadamente de un 13% de la población general de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. En Andalucía esta prevalencia sube casi a un 15%, del cual el 85% lo constituye la diabetes tipo 2 y el 15% la constituye la diabetes tipo 1. Afectación importante, sobre todo dependiendo de alguna zona. Aquí en Almería solamente tenemos un centro de referencia de tratamiento de diabetes, que es nuestro Hospital Torre Cárdenas, nuestra unidad de endocrino. Indiscutiblemente, pues somos un poco insuficientes para abordar este problema en toda la población almeriense. Luego, aparte de eso, pues la población también es relativamente consciente del problema que tiene, ya que efectivamente un porcentaje importante, como puede ser casi un 30 o un 40%, no cumple los hábitos alimenticios que se le indican, y también hay una cierta poca adherencia al tratamiento médico que se le incluye. Doctora Alicia Picón, directora de la Unidad de Gestión de Endocrino y Nutrición de Torre Cárdenas, gracias. A ustedes. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, me llamo Carla, durante la gestación de mi hija desarrollé diabetes gestacional. Me gustaría saber si tengo posibilidades de volver a desarrollar esta enfermedad en un futuro. Muchas gracias. Sigue con nosotros al teléfono la doctora Alicia Picón, directora de la Unidad de Gestión de Endocrino y Nutrición de Torre Cárdenas. Doctora, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Bueno, pues la verdad es que efectivamente las pacientes con diabetes gestacional, en un porcentaje bastante alto, entre un 25 y un 50%, pueden desarrollar en los siguientes 10 años un cuadro de una diabetes tipo 2. Por eso es muy importante pues hacer cribados de detección de diabetes pues cada uno o tres años, para valorar los niveles de glucemia de la paciente. Y lo que sí que recomendamos en todas las pacientes que han tenido una diabetes gestacional, que sigan manteniendo unos hábitos de vida saludables, una alimentación adecuada y una adecuada actividad física. Tomamos nota. Doctora Alicia Picón, directora de la Unidad de Gestión de Endocrino y Nutrición de Torre Cárdenas, gracias. A ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del Saliente, que refuerza su servicio de transporte adaptado gracias a una ayuda de la Fundación 11. Sí, el Saliente ha reforzado su servicio de transporte adaptado gracias a una ayuda de la Fundación 11 que le ha permitido la adquisición de una nueva furgoneta. De esta forma se ha podido mejorar el servicio que se ofrece a usuarios de los centros de día para personas mayores que la entidad gestiona en Almería Capital y Benadud, así como a menores acogidos en uno de los centros de menores que gestiona la entidad, y que gracias a este vehículo disponen de mayores facilidades para la realización de actividades educativas, lúdicas y culturales. Y el Saliente se posiciona a favor del consenso, la legalidad y el entendimiento en estos tiempos que corren actualmente. Sí, desde el Saliente siempre hemos defendido valores como la cooperación y el trabajo en equipo. Creemos que las diferencias y los desencuentros se pueden solucionar con diálogo, humildad, paz y llegando a acuerdos basados en el consenso, la legalidad y el entendimiento. Tan importante es trabajar juntos a pequeña escala cada jornada en nuestros puestos de trabajo, aportando esas pequeñas cosas que nos hacen únicos y valiosos dentro del grupo, como hacerlo en el ámbito de la política nacional, donde ahora mismo necesitamos unión, diálogo y concordia. Sin haber dejado de lado nuestras diferencias, nunca podríamos haber avanzado tanto como lo hemos hecho en los últimos años de democracia. En tiempos pasados hemos apartado aquello que nos divide, hemos buscado puntos de encuentro, respetando los derechos y las reivindicaciones de los diferentes sectores de nuestra sociedad, dotándonos de un marco legal que da cabida a todas las opiniones y opciones políticas. Los procesos separatistas generan tensión, malestar y restan fuerza en común, desvían la atención de problemas importantes que debemos resolver entre todos en materia social, educativa, sanitaria, laboral o económica. Vivimos en un país solidario donde muchas veces hemos demostrado nuestra capacidad para unirnos y remar en la misma dirección cuando ocurren catástrofes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Si cuando alguien nos necesita demostramos que somos capaces de unirnos, también deberíamos demostrar lo mismo en momentos como este, donde está en juego la cohesión y la prosperidad de España. Con esa reflexión terminamos esta revista de prensa, este repaso a lo que es noticia en los diferentes diarios que se editan en Almería. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Comenzamos hablando de esa actividad de hipoterapia que ya ha finalizado, ¿no? Sí, el pasado sábado ha finalizado el programa de hipoterapia en la Escuela Italiana de Pechina, que se ha desarrollado los martes del mes de octubre y un sábado del mes de noviembre. La hipoterapia es una terapia integral empleada para promover la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica. Vamos ahora con la campaña de prevención de accidentes de tráfico, que también está en marcha y de hecho va a ser uno de los programas que vamos a abordar el SENTE en concreto aquí en este tiempo de radio. Sí, la asociación está visitando centros educativos de la comarca de la Almanzora en el marco del programa de prevención de accidentes de tráfico. Una técnico de la entidad, acompañada de Juan Segovia, técnico de la Dirección General de Tráfico, hablan a los estudiantes para sensibilizarlos sobre la importancia de la prudencia en la carretera. Los contenidos que se tratan en esta campaña de sensibilización van desde la seguridad vial a las consecuencias de los accidentes, sociales, físicas y psíquicas, y en definitiva a transmitir la importancia de la seguridad vial para evitar accidentes en la carretera, que se encuentran entre las principales causas de discapacidad adquirida física en la sociedad actual. El pasado 6 de noviembre se realizó una charla en el Instituto Valle de la Almanzora en Cantoria, el día 9 en el Instituto Entre Sierras de Purchena, el 22 en el Instituto Sierra de los Filabres en Serón y el 23 de noviembre será en el IES Alto Almanzora en Tíjola. Recordamos ahora ese número de teléfono para estar informados de todo lo que ocurre en el Saliente. Si quieres estar informado, puedes agregar a tu lista de contactos nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp. El número es 699-525266. Terminamos hablando, como siempre, de formación. Sí, porque están abiertos para inscripción los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y bueno, también recordar que como cada programa recordamos a las familias con hijos e hijas entre 16 semanas y los 3 años que pueden solicitar plaza en alguno de los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia de Almería y que además algunos de estos centros tienen servicio de ludoteca y se puede cualquier persona interesada puede llamar al 950-620606 e informarse sobre este servicio también. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos en la próxima semana. Hablaremos de la campaña especial de prevención de tráfico del Saliente y la DGT. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.